Shangolion Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bienvenidos a todos ustedes www.changoleon.com. Nos habían extrañado, de eso estoy seguro, porque yo había extrañado estar aquí en el cuartel general de este grupo tan interesante. Y empezamos con las presentaciones, Chuy. Oye, ¿a poco ya volvimos? Ya nomás, hasta parece de cuento. Es que no puedo creerlo todavía. Aquí estamos, Chuy, aquí estamos. Fíjate nomás. Comienza con las presentaciones, vámonos, vamos. Claro que sí, mira, ¿qué tienes, Miguel? Madre. Espera. Ándale. Pero ya. Bueno, pues bienvenidos todos al podcast. Vamos a hacer las presentaciones de una vez. Vamos a comenzar allá arriba con el buen Adrián Gabriel, buenas noches. Y regresamos. Así, Jano, buenas noches. Evo. Ahí tenemos a Adrián Dorame, buenas noches. Buenas noches, el que sigue. Toñito, señor, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Temo Guerrero, buenas noches. No hay lugar mejor que casa, Muy bien dicho. Tenemos aquí a Leslie Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí a Ceci Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Miguel Jauregui, buenas noches. I'll be back. Sergio, buenas noches. Hello. Y el buen Chuy ya está con ustedes. A ver, ustedes platícanos qué se siente estar otra vez aquí. Se siente muy suave. Ya, estamos como medio adictos al podcast, yo creo. Y los sábados, como es como el sábado del dominó, así que, pues aquí estamos en el podcast. Hacía falta. Si sienten ustedes una especie de velocidad en las voces, es precisamente por eso la emoción. No, mira, se supone que debemos estar grabando un poquito menos de una hora, 20 minutos, ¿no? Más o menos. Ahora, pues, empezamos con la siguiente sección. El que sigue, a la verga, Muchachos, vamos a hablar. Niños, ya empezamos mal. La primer palabra obscena que se dijo en este regreso de Shangolión fue a la verga y fue de la autoridad de Abraham. Simón, el que bueno, sigue. Bueno, ¿qué han hecho estas últimas dos semanas que no hemos estado en el... Ok, mira, para empezar, la primera semana que no se grabó, se hizo un intento de grabar, pero no se logró. Y nos fuimos, Temo, los dos Adrianes, ¿quién más nomás? Chuy y tu servidor, nos fuimos a ver Watchmen. Yeah. Fuimos por ahí a Cinemar, a mí lo personal me gustó. Y ponle fondo así de música de La Vida en Rosa. Haz de cuenta que después de que acabamos del cine, todos a sus casas, a la fregada, como buenos viejitos. Todo su cantón. Lo que ustedes no saben es que el podcast se continúa en el camino. En mi camioneta, de hecho. Pero sin micrófono, discúlpame, si hubiéramos tenido con qué grabar, hubiera salido uno de los mejor podcasts de changoleón.com. Con así les va, pocos saben, el podcast terminó a las... ¿Qué hora serían? A la 1:00 a.m. A la 1:00 a.m. enfrente de la casa de Adrián Gabriel. Afuera de mi cantón. Sí, porque la otra sección estuvo precisamente afuera de la casa de Cuauhtémoc. Fue como sin spoilers, extenso, muy extenso. Y hubo de todo, ¿eh? Hubo fetichismo, hubo videojuegos, hubo cine, hubo cultura, arte y cosas educativas. No más de plática, ¿eh? Ya, güey, a la verga, el que sigue. El que sigue. Miguel, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, ya platicé. Miguel, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos el sábado pasado? Nomás, pasar el rato viendo tele, tirando hueva como siempre. Y estuve viendo el internet y el Disney Channel toda la noche. Sí, ¿cuál challenge? Y el nuevo Hannah Montana. Ok. Hannah Montana y Saki Cody. ¿Está bien? ¿Y tú qué hiciste, Ceci? Yo me la pasé dibujando y viendo tele igual. Y ya. Órale. Leslie. Pues nada, me hice de comer y una película ya. Confiesa, tuvieron una velada romántica ustedes dos. No, de hecho no. Hicieron un jarrito de... Hice una comida espantosa que no se podía comer. Sergio se vistió de Chobit. Ajá. Yeah. De mocona. Versocom. Dios ha pasado a la mocona nera. ¿Y dónde se prendió Sergio? ¿Dónde prendió a Sergio? Es lo más contrario que Temo. Temo se imaginó a ser vestido de Chobit. ¡Sí, maestro! No, pues no me lo digas. Bueno. Ay, perdón. Ok, acabamos de perder un oído acá con Jano. Jano acaba de perder sus dos orejas. Recuerden que enseguida está la mano janocha sorda. La mano janocha sorda. No, lo que pasa... Ya ven, es que... por la prisa de que ya se acaba este ¿Cuál podcast. ¿Cuál prisa? Es 1:20. No, ni madres, güey. Ya van 5 minutos. No, ya se acabó, güey, ya. Bueno, anyway. Pues, pues, ¿qué? ¿Cómo que ya se acabó? Es el primer Tree Breaker, güey. No, ya se acabó. Déjalo hablar. No, espérate. Van los 4 de una vez. Van. Ya van 2. Chingada madre, güey. Apúrate, Dorame, que no me hagas caso, van 3. Está bien. Rápido, nomás quería decir que en el Messenger me dijo Leslie que vio a Serge sin camiseta y con tirantes. ¡Wow! Y dije, ¡órale, qué chingón! Y canté Rapsodia Bohemia. Sí, así es. Y luego le pregunté botella, que cómo se vería Serge con bigotes y dijo que no. Con una botella de aceite en la mano, ¿eh? Ajá. Sí. Ajá. Oigan, perdón, ¿cuántos chubeques llevamos? Porque los estoy anotando. No, nomás uno, Uno, okay. Tres. Ándale, pues, no, tienen que valer la pena, güey, tienen que ser con ganas. Y bueno, tienen que ser inesperados, o sea, inesperados de que tú estás hablando acá bien suave y luego te interrumpen. Y tomando en cuenta que no llevamos el tiempo cortado, bueno, vamos a pasarles que es más importante, changuleon.com. Así es. A los comments. Uy, los comments. El fanmail. Son poquitos. A ver, los comments, gracias. Órale, lo que sigue. Ok. Y ahora vamos a hablar de películas. Así es, vamos a hablar de películas. Así es, yo quiero decirles que vi una película muy suave que se llama Cashback. Pero sin embargo, Toño me acaba de decir que es basada en un corto. Y que el corto viene siendo así como que de la película, la primera parte. ¿Del dibujante? Belleza invaluable. Sí. Lo pusieron en español. ¿Qué te pareció? Ah, me encantó. Platícanos, sí, de qué trata la historia. Me encantó porque me he encontrado en esa situación. Se trata, no exactamente igual, pero sí. Se trata de un chavo, de que acaba de romper con una chava, y está en la universidad, está en su último semestre de la escuela. Entonces, se la pasa tratando de olvidarla. Entonces... Todo ese rollo no viene de... Ajá, exacto. Una de las cosas que hace es que llega a perder el sueño. O sea, llega a sufrir de insomnio y no puede dormir. Entonces decide ocupar las 8 horas de extras de su vida. Primero, viendo la tele, oyendo a la gente, yéndose de viaje. O sea, tratando de pasar ese tiempo. Y dice, bueno, me puse a leer todos aquellos libros que no pude haber leído, que siempre quise haber leído en mi vida. Y hasta tuve tiempo suficiente para volver a leer los que más me gustaron. O sea, realmente le pasó mucho tiempo. Hasta que por fin se dio cuenta que estaban solicitando en el supermercado el turno nocturno. Entonces empieza a trabajar en este supermercado y empieza a conocer a una galería de personajes que son muy interesantes. Hasta ahí, ahí exactamente en el supermercado es donde empieza el cortometraje en el cual está basando la película. Todo lo que pasa antes que acabe de platicar Dorame es puro papel. ¿De qué año era el cortometraje? ¿El 2007? 2007 más o menos. Sí, pero empieza, del año pasado, empieza a partir de ese momento. Ajá. Esto que acaba de contar Dorame se lo agregaron para hacer una película. Exactamente. Sí, sí. Y el 2, bueno, continúa Dorame. Sí, bueno, entonces en el supermercado se da cuenta de que tiene una habilidad muy especial, la cual no les voy a contar porque para que lo vayan y la vean. Entonces, al descubrir esa habilidad ya... ¿Por qué no me decís qué habilidad es, güey? Simón, se puede teletransportar. ¡Ah, verdad, puto! Bueno, en fin. Bueno, total. ¿Se convierte en puto cuando se transporta? ¿Cómo? No, se teletransputa. Nomás los domingos. Ajá. Y en la mañana. Sí, bueno, total, Ah, y aparte es artista. A mí lo que me interesó más, lo que me sorprendió más fueron sus compañeros de trabajo y cómo son cada uno de ellos. No, di la facultad, eso es lo importante. Ah, sí, hay desnudos, pero pues no, están tan chidos. No. El vato es un artista y ve las cosas con arte. Sí. Por lo tanto, el tipo tiene una habilidad muy chida en la cual él imagina que congela a todas las personas que hay en el supermercado. Y a partir de ese momento se dedica a desnudar artísticamente a las mujeres para dibujarlas. Entonces, hay varios desnudos hechos con arte. Sí, exactamente, o sea, chinga tu madre, güey. Detiene el tiempo. Sí, detiene el tiempo. Pues estoy bien emputado porque no quería decir esa parte de la historia. Bueno, total, está muy suave. A la que sigue. Se respira mucho amor entre esos dos. El que sigue, pues ya. Ya, estoy enojado. No se sabe, motocayo, ándale. Bueno, es importante decir que el material del cortometraje ocupa una cuarta parte de la película. Todo lo demás de la película fue puesto adicional para que durara 1 hora con 40 minutos. ¿Pero es como paja o...? Es totalmente paja. Sí. Entonces el final es el cortometraje. Diga, claro. Ajá. De hecho, el final es totalmente soso para mi gusto. Ajá. Entonces, si pueden, chequen el cortometraje. Es el mismo nombre, Cashback. Cashback. El cortometraje es el bueno. ¿De cuántos, okay, era, de cuántos minutos? ¿De media hora era el cortometraje? Más o menos, más yo o creo más. Que oscila entre los 20 y los 30. Está muy suave, no, no lo has visto, ¿verdad? No, que hablando de cortometrajes, ¿qué crees que encontré por internet? Encontré el corto de la película de Todos los Niños Invisibles del Mundo que fuimos a ver, ¿te acuerdas? El de Gitano Azul. Así se llama, lo buscas como Gitano Azul y es la historia de Emir Kusturica sobre el niño que está en la prisión y que lo sacan para robar y que entonces más se llama Gitano Azul. Si lo buscas lo encuentras, es de Emir Kusturica. Bueno, ahorita que está de moda Emir Kusturica, pues ya quiere filmar cine en el estado de Chihuahua por la película de Villa. Ah, sí, otra película de Pancho Villa, así que, y hecha por Emir Kusturica. Órale. Que se lleva su banda, ¿no? Que es, ¡eh! Que muy buena la banda sonora, porque la banda sonora de esas, de las películas de Kusturica, es algo pues muy, un sello muy personal. There's no smoking orchestra, ¿no? No, non-smoking orchestra, sí. Ajá. Okay. ¿Quién sigue? Leslie tiene una muy buena serie hablando de, bueno, que no son cortometrajes, pero es una serie con personajes, es con un actores. Un drama japonés. Platícanos. Que se llama Ana-san no Mami. Ana-san no Mami. No, así se llama. Es que es como la amiga de Ana, la mejor amiga de Ana. Okay. Así se llama, la mejor amiga de Ana. Y entonces, pues la historia se basa en el principio sale la chava que es la bonita, la inteligente, la clásica, es como la japonesita tradicional que todo mundo quiere, ¿no? Entonces pues así como que pues ella siempre empieza todos los capítulos con que va caminando y siempre la para el muchacho o algo así. Ay, oye, disculpa, es que estás muy bonita, no quieres salir a una cita y algo así. Uh-huh. Y luego sale de repente su amiga extraña que la extraña se llama Lili. Se llama Riri. Riri. Y está bien extraña porque siempre malinterpreta todo. O sea, es la mujer más, ¿cómo se dice? Mal pensada del mundo. O sea, ella piensa que todos los chavos quieren con ella y cosas así. Tiene un mega... Un mundo aparte para o sea, ella. En realidad le están hablando a su amiga, pero ella lo malinterpreta como que le están hablando a ella. Y que todo el mundo le está tirando rollos y la volteas a ver. Es como hacerle señas a la amiga que está parada atrás de ella y ella cree que está recibiendo. Sí, o sea, es bien extraña y reacciona. Le dice, ay, no, es que no, yo no... No te arriesgues porque yo sé que soy muy hermosa, pero es que no se puede. Y que hasta los niños les dice esas cosas, está bien extraña. Y entonces, la mejor amiga, viven juntas, tiene un novio, pero no le había dicho nada hasta que ya dijeron, bueno, ya tienen 3 meses saliendo. Y dijo, pues bueno, le voy a presentar a mi novio. Entonces cuando se lo presentan, ella empieza a crear toda una historia bien extraña donde piensa que el novio de ella quiere con ella. De la amiga quiere con ella. Conozco casos así, pero es que no es cierto, o sea, la tipa inventa todo un mundo y siempre lo mete en muchas broncas al tipo. Y está muy muy muy graciosa, o sea, mira, la manera como malinterpreta. Yo dejé de ver la serie para no toparme a la personaje principal, a ver qué. Es muy annoying, es muy así. Sí, bien annoying, pero es muy graciosa, muy muy graciosa y es nada más 13 capítulos, creo. Y todo el mundo se imagina que el chavo se va a terminar enamorando de ella y, o sea, es otra cosa muy muy suave. O sea, muy graciosa. Pero la personalidad de la del personaje, ¿cómo se llama? Lili. Riri. Ay, Dios mío, sí. Está muy chistosón, pero está pesado. Si una persona sí existiera, sería muy... Seguramente sí existen, ¿eh? Sí, yo conozco casos así. Yo sí conozco casos. Nombres, Temo. Bueno, un ejemplo. Iniciales, pues. Mira, por lo regular he tenido conocidas femeninas, ahora sí. Chicas que, claro que espantosas las mujeres. Ay, caramba. O sea, ahora sí que sí puedo decir que espantosas. Sí, son muy superfluo. Entonces, claro que ellas sueñan, juran que todo mundo quiere con ellas. Uh-huh. Y de tan esa sí que era una chava que iba al Open y todo el mundo así como que hello. Wow. Pero no, ella también quiere con todo el mundo, ¿o no? No, ella se da a desear, así no, como que... Sí, por lo mismo. ¿Sí existe? Ajá, sí. No, yo sí sé de dos casos así. Ajá. Y no, que nomás, Que nomás estaba ocurriendo en la mente de la chica. No, sí, y luego que si la saludabas bien, al rato te enterabas de que ella andaba diciendo que tú querías algo con ella. Ajá. Y entonces como que, ¿no? Wow. No, ni buen lejos, ni nada. No. Ni cerca. Two breaker, ahí. No, hasta esta chava no es así, no anda diciendo ni suponiendo con nadie, sino ella solamente en su mente crea todo un mundo extraño. Pero sí está muy suave, por si quien se anime a verla. Después ¿En qué sitio lo viste? Es que está bien difícil de escribir. Bueno, búsquenlo como Anasan, ¿no? O mami. O mame. Okay. Sí, ok, ahí nos mandas un link. Vamos con la versión porno, porque... Es sin acento. O la versión de videojuegos, porque juega con el emulador mío. Pero fíjate que yo, bueno, yo he pensado, en los, ya, yo creo que a partir de que empezaron los noventas, esa idea de las chavas, yo pienso que, por ejemplo, un ejemplo, el vestuario de las muchachas, no estoy hablando de todas, no, de solo, sino, de solo, sino precisamente de personajes bastante extraños. Yo he sentido que, por ejemplo, la cuestión de ¿qué traes tú? Que lo haga para acá, sí. Que lo haga para allá. Espérate. Ya, ahí está. A mí siempre me gusta acomodarlo. Bueno. Yo he sentido que por cuestiones de vestuario, a partir de los noventas, hay una fracción de mujeres que se visten de cierta manera, no porque se vean sexys, sino porque se sienten sexys. Yo creo que de repente se ha pasado al nivel de que ya no importa qué piensen los demás, sino cómo te sientas tú. Oye, así como Ed Wood que se... Okay. Yo creo que es importante volver con Serge. Serge, ¿viste Ed Wood? Oye, qué chido. ¿Plan 9 lo viste? Plan 9 no le he visto. Ok, todavía. Ya viste Ed Wood, viene. Pero me gustó mucho la película. Arráncate. Disfruté mucho a Bela Lugosi y al... al Criswell también, o sea, todos esos personajes que se van... Serge está hablando de la película Ed Wood de Tim Burton. Ajá, hasta la actuación de este... ¿Cómo se llama el actor? Este, Johnny Depp. Johnny Depp. Este, que de la manera como habla, o sea, es como si estuviera viendo a otra persona diferente, ¿no? Sus dientes, no sé, están hermosos. Los dientes... Su suéter de angora y sus faldas. Estuvo muy padre, me gustó mucho, le he visto dos veces hasta eso. ¡Órale! ¡Ay, caramba! Okay. No, Serge, pero Plan 9 es una obra maestra, en serio. Plan 9. Sí. No, sí, es sí. Que tienes que ver primero Ed Wood para que sepas qué rollo con el otro, porque si no te hacen una aburrida marcada. Mira, vi la película una vez y luego después la vi con los comentarios del director, entonces ya me preparé para ver Plan 9. Que tengo entendido que va a haber un remake por ahí, ¿no? Te enteraste que era cierto y que era no. Sí, sí. Ajá. No es la película que están filmando que está bien chafotota, ¿eh? Que sí. Se ven las cortinas y sí. Todo. Sí. Pues a mí me da la impresión de que Ed Wood no sabía hacer cine, pero quería hacer cine como él bien podía entender, ¿no? Y a lo mejor lo que veía en su imaginación no era exactamente lo que se estaba filmando. Fíjate que yo creo que todos en alguna ocasión, aunque sea por 5 minutos, nomás que claro. Algo así me pasa con la Confront. Ok. La carilla de Tomás. De eso hablaba precisamente. Se ven los hilos y las telas. Yo creo que todos hemos tenido en la vida por lo menos 5 minutos de Ed Wood. Claro, sin vestirnos de mujeres, ¿verdad? Okay. Pero de esa pasión que creemos que va a traer algo muy grande y no es así, ¿verdad? Ok. Bueno, y me gustó la idea, me gustó la onda donde tienes este actor ya viejo que ya lo masticó Hollywood y lo escupió, ¿no? Y se empieza a juntar con Ed Wood para tratar de encontrar otra vez trabajo, de encontrar una brecha para seguir haciendo trabajo. Eso me hizo también muy suave, muy bueno. ¿Cómo desprecia Bela Lugosi al actor de Frankenstein? Ajá. Boris Karloff. Cuando Boris Karloff siguió y decía que él no sabía actuar, que era un pésimo actor. Cuando Boris Karloff, ¿verdad? Hizo muchos papeles, no nomás se encasilló en él mismo, no nomás hizo Frankenstein, hizo Dalla y estuvo más tiempo, creo, activo que Bela Lugosi. Dices, qué irónico. Incluso ahorita veníamos platicando Jano y yo sobre, ¿cómo se llama la banda del grupo que se llamaba ahorita? El actor Peter Sellers, que toda la vida se quejó de que no le gustaba las películas de La Pantera Rosa. Siempre se quejó, dijo que es una basura de película. Y realmente es por lo que lo conoces. ¿Cómo es irónica? O sea. Sí. Fíjate que a mí una de las mejores escenas de amor que yo he visto en el cine, o sea, de todo el cine que yo he visto, estoy hablando de amor, no es sexo, es donde Ed Wood, el personaje de Johnny Depp, Ed Wood, tiene que hablar y se le declara a una segunda pareja porque ya se separó su primera mujer. Y le dice y le confiesa en un carrito adentro de un aparato de feria de terror. Y le dice, ¿sabes qué? Te tengo que decir que yo tengo ciertas rarezas. Yo uso esto, me pongo ropa así y así. Ahora sí que se viste de mujer el camarada. Y ella le dice, entonces no te gustan las mujeres. Y dice, no, es que sí me gustan, lo que pasa es que yo me siento muy cómodo con estas telas. Y ella, en un acto de amor, le dice que no hay bronca. O sea, ¿sí? Después de que este vato pasó por esa tremenda broncota con la primera esposa, por precisamente por andar usando suéteres de angora, sostenes, etcétera, ¿no? A mí me parece una secuencia de amor fregoncísima. Estoy de acuerdo, sí. Muy, muy buena. Además de que la chava se lo dice como de una forma como, hey, no hay problema, o sea. Por bien. Cierto, es importante marcar, la actriz es esta que sale en Estigma. ¿Cómo se llama? Ah, la güera. Sí. ¿Protagonista? Simón. Oh, sí. Esa. Perfecto. Ya, la que sigue. Ok, continuamos. Oye, no, espérate. Oye, dijiste que Peter Sellers no le gustaba la Pantera Rosa, pero no. Porque hizo 6. ¿Por trabajo? Por la fue por cuestión de trabajo. Haz de cuenta que él estaba... Hay una película sobre la vida de Peter Sellers. Este actor que hizo la vida de... El que hace Piratas del Caribe. El pirata malo, el primer pirata. Geoffrey Rush. Él. Y habla de que él es de origen judío, que es de Inglaterra. Y habla de todos los traumas que tenía por la madre. Que la madre siempre lo sobrevaloró de más. Y siempre... Todo pasaba por supervisión de la mamá, así como que él se sentía, realmente si él se sentía buen actor, era gracias al apoyo de la mamá. Entonces, siempre la Pantera Rosa le fue, así como que él consideraba que eran sus peores actuaciones, porque él ya había participado en películas con esta Sofía Loren, había participado con los grandes, no nomás, incluso él sale en la película de, ay, ¿cómo se llama este? No, ¿cómo se llama? El que hizo El Resplandor. ¿Cómo se llama el director de cine? Kubrick. Uh-huh. O sea, uno del doctor no, doctor. ¿El doctor no? Doctor no. Él es el doctor no. El doctor insólito. Incluso ya el doctor insólito fue esas películas malas, pero que a él todavía le gustaban mucho. Uh-huh. O sea, pero... Oye, entonces está en una situación más o menos como Andy Kaufman, ¿no? Que hacía su programa de televisión como este personaje y no le gustaba, pero lo hacía porque... Tenía mucho éxito y pues necesitaba... Ajá, y toda la vida lana, ¿no? Y toda la vida se quejó de ese papel, así como que era un papel mediocre. Wow. Y yo creo que si lo hubiera disfrutado un poquito, le hubiera ido... Si así le fue bien, todavía le hubiera ido mejor. Órale. Doctor Insólito de Kubrick trata de un grupo de personas, un personaje político que tiene en sus manos que está ahí la guerra nuclear. Y todos los políticos están en contra de que se desate y este cuate insiste y de hecho al final... Oye, pero no se llama Doctor No. Doctor No es del 007, sí, tienes razón. Ajá. Es Doctor Insólito. Doctor Insólito. Sí, Doctor. O Cómo Aprendí a Amar la Bomba. Exactamente. Es la imagen, es la película donde se ve un cuate cayendo en un avión. Sentado en un misil. Un tejano, ¿no? Raro. Sí, es cierto, es una escena clásica. Que por cierto, al final la película termina con un tema de Vera Lynn. Como Andrés García aprendió que que dice algún... ¿Cómo? No, la bombita. Como Andrés... Dilo, Adrián. Como Andrés García. Como Andrés García aprendió a amar la bombita. Termina con un tema de Vera Lynn que dice... No hay problema porque en algún día, en alguna mañana de sol... En alguna mañana soleada nos vamos a volver a ver. Esa rola era distintivo del final de la Segunda Guerra Mundial. Y era un mensaje a todos aquellos que estaban sufriendo. Y les decía, algún día nos vamos a volver a ver bajo un cielo soleado. Es Doctor Insólito de Kubrick. Órale. Y bueno, qué bueno que te lamentaste dos veces con los comentarios. No te pierdas todo el material adicional que viene, porque viene algún material muy chido. Perfecto. Okay, ¿quién sigue? Se la voy a recomendar a Leslie para que la vea también. Ahorita se la prestamos. Bueno, a ver qué dice Leslie, porque... Oye, a ver si no nos sale con que... ¿Por qué me de prestar esa chingada? No, sí, no tiene nada. Estamos viendo la película. La película no trae nada. Anoche fuimos a ver la de El Luchador. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Qué buena película. Bueno. Oh, sí, cómo no. ¿Qué te pareció a ti? Dinos. Pues yo realmente me esperaba otra cosa. Dije, ay, vamos a ver un churro. Venía Leli en el carro. Ay, sí, es una película de luchador. Ay, sí, yo sabía que... Digo, calma. Me da mucho de qué pensar. Sí, y pero no... La recomendó Ramos, nos vamos a aburrir. No. ¿Y luego? No, pero estaba muy interesante, o sea, no es nada de lo que yo esperaba. El micrófono más a la boca. Trae un bonito mensaje, ya independientemente de las luchas y toda la sangre que derrama. Ah, sí. Pero sí me gustó mucho, o sea, fíjate. Realmente la recomiendo, uh-huh. Muy buena película. Fíjate que cuando la vimos, ahí estaba en la casa de Dorame. Estábamos chutando la... sí, somos amigos piratas. Entonces estábamos viendo la película y sí, sí está muy triste por el hecho de lo que tuvo, lo que llegó a ser en sus tiempos mozos, ¿no? Y todo lo que va decayendo hasta que llega al punto de que no tiene para pagar la renta, que le cambian de chapa ahí a su vivienda. Hay una parte donde me da mucha tristeza la película, que es donde está en el centro comunitario con otros luchadores veteranos, que todos estaban igual, estaba muy muy triste. Es buena, Mickey Rourke ahí sí que volvió después de que lo había visto en Sin City con ese papel anterior. Yo siento por cierto, el personaje antes que Mickey Rourke, el plan era que lo hiciera Nicolas Cage. Guácala, sí. Estuvo pero, así de hacerlo Nicolas Cage. Nicolas Cage, oh guácala. No. También estuvo no así de hacer Superman. Nicolas Cage es el anticristo. Pero fíjate que yo cuando vi al luchador, yo pensé, carajo, no se necesitó nada más de que alguien escribiera un guión y alguien editara la película y le dijera no. Había necesidad de que Mickey Rourke le fuera tan fregado en la vida, de que se jodiera la cara y se fregara la existencia, para que pudiera interpretar un papel de ese tamaño. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Se hizo un Lin May. Es que, mira, para que veas a Mickey Rourke cuando era un galanazo, te aviéntate 9 semanas y media. No, sí, era un señor galán. El vato, se le va para abajo su carrera. Ajá. El tipo se hizo satánico, se hace, ahora sí que como Lin May. Se empieza a meter cosas en la cara y es cuando se friega el rostro. Se metió más sola. Porque se le ve en la película se le ve la cara hinchada, o sea... Es por eso. En verdad. Me fijé mucho en los labios, se le ve muy raro. Como ¿distorsionado? Distorsionados. Entonces, en verdad se ve como un luchador acabado. De hecho, el vato se hace luchador y le va muy mal. Se hace boxeador y le va pésimamente. Pero gracias a su pequeña carrera de boxeador pudo interpretar el papel de Marvel en Sin City 2. Exactamente, y ahí es precisamente cuando se empieza a levantar. Ojalá y venga un buen futuro para Mickey Rourke. Yo vi una película donde sale Mickey Rourke que se llama Spoon, no sé si la vieron. Spoon sale a John Leguizamo. Y está muy buena la película, pero yo cuando vi, ese no puede ser Mickey Rourke. ¿Era quién era? ¿El Tejano? El Tejano, sale con unas botas. Tejano, con unas botas ridículas. Yo había visto, por si Corazón Satánico, no había vuelto a ver a Mickey Rourke. ¿Quién es ese pendejo? No. Para mí, Corazón Satánico es de mis películas favoritas. No sé si la hayan visto. No, Corazón Satánico. Corazón Satánico es un... Rápido, es un detective que lo contrata un tipo que se llama Louis Schaefer, que es Robert De Niro, para buscar a un tipo. El chiste es que, para no hacerles más de cuento, el mentado Louis Schaefer, échense el nombre, es Lucifer. Entonces anda buscando a un tipo que se le escapó al diablo. Pero para no hacerles más de cuento, él mismo termina buscándose él mismo. ¡Órale! Está chingona. Muy buena esa película, Corazón Satánico. Entonces, tengo esa idea de Mickey Rourke. Y ahora con lo que me acabo de platicar sobre el luchador, tienes que ir a verla. Ver la secuencia donde el tipo se para frente al público y dice, yo ya no soy lindo. O sea, olvídate. Con esa frase te desplaya lo que es la vida de Mickey Rourke. ¿Quién fue y quién se ha convertido? Tanto personaje como persona. Exactamente, como el actor, ¿no? Oigan, y a mí en lo personal, las cuestiones técnicas, te voy a ser sincero, a mí me gusta mucho disfrutar de esos detalles. Si te fijas bien, fueron tan detallistas que hasta las tomas donde la cámara camina atrás de Mickey Rourke, hasta la mugre de la chamarra negra se ve. Es que se ve como un documental. Exacto. Tiene momentos que parece. El peinado mugroso del chongo güero que trae el vato. La chamarra feo. Está agujerada, sí. La casa está mugrosa y llena de polvo. Y todo. A mí el detalle que me gustó es cuando pues tiene que tragar tierra y tiene que tomar un trabajo en un supermercado sirviendo la comida en el deli. Entonces empieza a caminar y lo sigue la cámara como lo seguía cuando era luchador, y se empieza a oír el público ram ram ram, y cuando va a abrir la cortina para pasar, toda esa ilusión desaparece. Sí. Es efímera. ¡Fu! Y ándele, cabrón, a cortar jamón y a servirse ensalada de patatas y cosas así. Y viejitas molestas diciéndole, quiero más. Ah, no, un poquito menos. Un poquito más. Pero fíjate que a mí me gustó mucho cuando se habla de cómo batalla el personaje como ser humano, porque hay mucha película que habla de la fama del personaje y se va por ahí. Un recuerdo de ello es Amadeus, Ajá. Yo ya cuando vi la edición especial de Amadeus y me doy cuenta de que había unas secuencias que no aparecieron originalmente, sí, donde Amadeus batallaba para conseguir trabajo y batallaba para dar la clase porque la clase era pésima, debido a que la persona a la que le tenía que dar clase valía gorro y la familia, un lugar pésimo para chambear. Es padrísimo ver a Mozart en una situación de ese tipo, porque te lo humaniza. Sí, no te lo pone en un pedestal. Es que hasta la gente más famosa tiene que pasar por momentos, claro, de crisis y de popó y de aburrición y de ser cotidiano. Y es precisamente donde es precisamente donde pierde su validez el autógrafo, las luces, lo que parece realmente en la pantalla. Ahí se cae todo y te humanizan, sí, al personaje. Fíjate que con quién nos tocó ver la película, quién estaba ahí para acabar la de amolar. Con Vane. Vane estaba a un lado de nosotros. Bueno, estaba detrás de nosotros. ¿Y luego? Y también le gustó mucho la película. Y me estaba diciendo que él le gustó tanto la última parte donde el Ram tira su rollo. Le gustó tanto como en la de película de esta de Perdido en Japón, ¿cómo se? Perdón, Lost in Translation, que es cuando este hombre le susurra algo al oído a la chica y la gente por todo este tiempo se ha tratado de descifrar qué fue lo que le dijo. Coño, ¿sabe qué dicen? ¿No, sí le dicen? O desilusión. La película, ¿qué crees? ¿Qué? Fue doblada al español. Y se lo pusieron. Sí. Escucha una babosada ahí que no tiene nada que ver con el guión, pero dice, que los mexicanos tenían que ponerle algo porque no se entendía qué decía. Le dice, vota por el PAN. Ve por tu credencial del IFE. No me acuerdo qué dice. Sí. No me acuerdo qué dice, pero es una ridiculez. Me estás pesando, Juanete. Sufragio efectivo. ¿Y sabes qué? Lo más cotorro es que cuando la ves doblada al español, hasta le tienes que subir al volumen para poder escuchar lo que dice. Lógicamente. No recuerdo ahorita, es una estupidez. Pero mira, si buscan en YouTube, ándale, que quieres redondear tu cambio. Si buscan en YouTube, hay gente que sabe leer los labios que ya puso lo que dice el personaje. Y va a ser sincero. No es nada del otro mundo. A mí me gusta mundo. Más permanecer con la magia de qué le dijo. Sí. Yo digo que le dio su teléfono. No, le dijo a quién vas a llamar. Pero tomando en cuenta las películas. Mira, ¿sabes qué? Tomando en cuenta el tema de la película, a mí se me antojaba, por lo que ocurre en la película, que el tipo no quería hacer una relación más. Porque esa relación con el tiempo se iba a devaluar como se había devaluado con su esposa. Ajá. Y no quería terminar ahí. Quería que ese amor se quedara eternamente grabado en Tokio. Ah, ok, ya veo. Era un amor eterno. Esta semana de. Oye, otra película, una película que me dispuse a ver, que tenía años que quería volver a ver, era American Graffiti. Okay. Tenía, no sé, desde un chorro de años que no la había visto. Entonces fui con el señor Torres y se la pedí y ya la miré. Me gustó American Graffiti por aquello de tener 17 años y de no saber lo que va a pasar. Ya cuando sales de la high school, ¿no? Cuando sales, te gradúas de la preparatoria, que por es lo cierto, que sigue. Sale Richard Dreyfuss. Sí, sale Han Solo por también. Anda el vaquero, ¿no? Sí, bueno, está buenísima esa película. Y también me recordaba porque cuando antes aquí en la Avenida Juárez, no sé si se acuerda Temo, que la gente acostumbraba o los muchachos acostumbraban a manejar con su auto. Pasearse, que es cosas que se usan todavía en muchos lugares, en muchos pueblos, ¿no? Y luego allá en Estados Unidos, en un pueblo en California, también hacían lo mismo. Vete aquí a Parral, hay una calle que se llama La Chencha. Si lo quieres conocer por su nombre, ¿verdad? Es la Independencia. Ajá. Y el domingo, a las 5 o 6 de la tarde, empiezan a dar la vuelta. Y en el campestre también. Y esto lo vi hace dos años, también. No sé si todavía continúe. Yo lo vi, no, pero en La Chencha. No. Mira, estamos hablando de lugares para pasear, así como tenemos. Otra cosa. Bueno, pues. Ya fue Shoebreaker. Espérate, yo también tengo una película que vi de hace mucho que no veía. Oye, es que nomás quiero decir una cosita de la película. Search Breaker. Es que ya nomás quiere decir algo sobre American Graffiti y ya me callo. Es que también durante la película se oye un locutor que es Wolfman Jack. Que por años, la gente asumía que era un negro. Pero nada, que es un gringo, sino que simplemente hablaba con una voz como de negrito. Pero desde que subió Obama ya es negro otra vez. ¿Eh? ¿What? Okay. Bueno, ya tiene muchos años que murió Wolfman Jack, pero la película, hasta los mismos personajes van escuchando a Wolfman Jack en el radio y dicen, oye, pues dicen que Wolfman Jack es ilegal y que es underground. y que tiene una estación aquí afuera del pueblo. Dicen que es negro, mi mamá no me deja escucharlo. Y, no es cierto. Entonces este personaje termina yendo a la estación y conoce a un hombre que le dice, ¿qué es lo que quieres aquí? No, le digo, no, pues es que quiero que mandes unos saludos a una muchacha que conocí, que quiero que me llame. Y me gustaría que Wolfgang Jack lo dijera. Y este hombre le dice, no, pues es que Wolfgang Jack no está aquí. Pero haré lo que pueda, ¿no? Y ya cuando se va, ya cuando se está yendo el muchacho, se asoma y se da cuenta que ese locutor es Wolfgang Jack y está imitando, está haciendo su voz de Wolfgang Jack. Ahora, si les gusta escuchar a Adam Sandler, que tiene algunos discos, de chistes, en el disco que se llama Shh, Don't Tell, unos 5 minutos de una comedia, pues, con un supuesto Wolfman Jack que se siente gay. Bueno, que no sabe si es gay o no. Sí. Okay. Bueno, eso era todo. Viene. Ahí va. Yo vi una de Bill Murray del año 92, 93. ¿Cuál es? Que se llamaba Groundhog Day, o ¿cómo se llamaba? Perdido en el Tiempo, no sé cómo se llamaba aquí. Hechizo del Tiempo. Uy, genial. Esa, y el Día de la Marmota. La vi hace mucho y no la volví a ver nunca más, pero en mi mente yo me acordaba que era muy buena. Y la volví a ver hace como un mes, y sí, es excelente. Oye. Genial. Es lo mejor de los Cazafantasmas. El tipo se queda anclado en un pueblo. Okay. Es que la principal sí, es Miguel, interesante, porque es un reportero así arrogante, payasote, así. O sea, una persona así, una mala persona, ¿no? Lo mandan a un pueblo allá que vea a la marmota, si ve la sombra, ¿no? ¿No te dicen ella? Es que es lo interesante. Yo muchas veces me he sentido identificado con ese personaje. Moraker. Incluso ahorita en este momento me siento identificado. Porque hay veces que despierto. Por ejemplo, ayer ya grabó el podcast. Sí, ya había. Ayer también. Ahorita se va a dar asesinado. Y cada día Temo dice algo diferente para cambiar un poco, chicos, el podcast. Yo ahorita ya los maté, ya los Fue como una especie de breaker, ¿no? Ahí apúntale, ¿no? Chuy, ya sus sonidos de marmota. apúntale, Serge, también. Apúntale bien eso. Chuy, esa sombra, todas las semanas de invierno. De hecho, en el podcast de ayer. En el podcast de ayer, todo el podcast hablamos de fútbol. Sí. Ay, cabrón, hagan la buena. ¿Cuántas veces? Ahorita vamos para. Estás encasillado en hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y todo parece el mismo día. Ay. Así es. Así que he decidido romper con la rutina. Está carajo. Sí, barajo. Sí, carajo. No, la mejor parte es cuando ya como a la mitad de la película se aburre de que no puede salir de ese día más de lo que haga. Y empieza a experimentar todas las maneras de morir que hay. Se mata con un tren, se tira de un edificio, se electrocuta. Te va a aparecer vivo. O sea, ya. No, la canción de Sonny Cher era genial. Se roba un banco. No, ya hace todo para ver qué se siente, ¿no? Y se me figuró algo interesante de saber qué se siente. Él sabe lo que siente y uno nunca va a saber. Pero ya cuando empieza a agarrar la onda de que tiene que echarle ganas, al final se pone un poco idealista, ¿no? Porque ya sabe hacer todo. Ya toca el piano y toca la batería y es cantante y todo el mundo lo quiere y todo. Pues lo impactante es que lo hace todo en un día. Sí, lo aprende en un día. Lo aprende como por un año, pero lo hace todo en un día. En lo que se amanece, ya tiene su itinerario y lo hace todo bien y le sale bien bonito y ya. Hasta que consigue el amor de Andy McDowell. Que después de eso desaparece en el limbo, no sé dónde quedó Andy McDowell. Nomás la veo en la tele anunciando shampoo y ya. Sí, yo también, me encanta esa mujer. Muy bien. Su cabello rizado. Compra L'Oreal. Más. Para tu largo pelo. Bueno, y es así que pasamos a la siguiente sección y la más. No, espérate, ya que están hablando de películas, déjenme, ahora sí sigo. Okay, ahora deporte, Chuy, cinéfilo. Fíjate que estaba viendo esta semana una película que hace mucho que no veía, que ya había comprado, que es Reservoir Dogs. Todos vimos películas Chuy que hace mucho que no veíamos. No. A ver, espérame. Toño Breaker. Toño Breaker, güey, ¿qué te pasa? Habla, Chuy, disculpa. No, es que estaba viendo la de Reservoir Dogs, tenía la edición especial. Que está muy padre cuando la compras, viene de una manera muy especialita, como un tambo de gasolina, eso es para cargar, que es el que dentro de la película es un objeto que usa el personaje de Mr. Blonde, ¿cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama? No, iba a decir Harvey Keitel. Harvey Keitel. Sí, gracias. ¿Harvey Keitel? Sí. Entonces, el chiste es de que está ese bote y ahí lo compras en la película. Y cuando abres, una cosa que está muy chida es que cuando abres la caja de la película, viene los dos discos vienen en un paquetito que es como un paquetito de cigarros, donde viene el nombre del restaurante donde están ellos, que es Larry's Pancake House. Le das la vuelta y ¿qué dice atrás? Home of the Big Kahuna Burger. que es parte de ahí del, de lo, de lo que dicen de las, ajá, exactamente. Entonces este está fregón, lo me la chuté en inglés, no le entendí nada porque hablan tan rápido que no se les entiende más que algunas palabras, pero sí, sí. Y puedes elegir las, la una parte de donde vienen este notas de la película, aparte del comentario del director. Por ejemplo, te dicen que era Blu-ray o qué, güey. No. Blu-ray. Entonces te hacen comentarios, por ejemplo, de la escena que iba a salir o no de la película. Hablan del personaje de Mr. Blue, que no me acuerdo el nombre del actor, que dicen que tenía un IQ de genio. Wow. Mr. Blue era el más viejito de todo el grupo. ¿Era el cabecilla entonces? Parte de la banda. El que medio adopta al joven ladrón. ¿Mr. Blue no era el que le cortaba la oreja? No, solo sale en el paneo del restaurante y nada más. Es el más viejito. ¿Quién era el que le cortaba la oreja al cuate que está en la silla? Ah, Mr. Blonde. Que por Harry cierto, Kill. Ahí tengo la rola, ¿verdad? Y ya nos pusimos a bajar la de Steeler Wheels. Sí, no, pues te bajé el soundtrack. Stuck in the Middle with You. Survived. Sí, entonces también hablan de Billy Wright, que es el que hace la voz de la estación de radio. Dicen que está, él está considerado, es comediante, está considerado en el top de Comedy Central como uno de los 25 stand-up comics más grandes de todos los tiempos. Yeah. Steven Wright, o Billy Wright, perdón. Está muy buena la película, digo, me la chuté dos veces esta semana, una con los las notas, otra ya hablada para verla, después me la chuto con los comentarios del director. Pero hay cosas muy buenas, por ejemplo, te dicen lo de los diamantes. Dice que probablemente sea Orden de Marcellus Wallace, que es de Pulp Fiction. Y algunas otras cosas que te dicen de dónde se hizo la película, el lugar donde se había hecho, la parte de arriba que era el departamento del personaje de que era Mr. Orange, que era el Tim Roth. Y está muy buena la película, ahí se las comento después con el comentario del director. Está muy chido. Fíjate que, perdón, te voy a interrumpir también. Acabo de ver una película muy buena que se llama Demo Breaker. Ahora ya soy Demo Breaker. Se llama Breaker Podcast, ¿no? Sigue, por favor. No, acabo de ver una película que se llama Antes de que te mueras. ¿Quemarse antes de ver? Antes de que el diablo se muera. Antes de que el diablo sepa que está muerto. Híjole, está. A ver, ¿cuál? Dilo porque no se oyen los micrófonos. Before the devil knows you're dead. Está muy chida. Y sale. That's sale. The longest. Sale Ethan Hawke, sale title. Este güero que sale en. Philip Seymour Hoffman. Sale la estrella. ¿Cómo se llama? Sale esta. Ay, la que me dijiste que se ganó el Oscar. De bueno, está genial la película. Se trata sobre dos hermanos que cometen. Quieren robar. Robar una. Que es del. Sí, pues sí, a ver, adelante. Sí, ya, no. Hombre, ya. Sigue, por favor. Es una tienda de diamantes. Entonces, pero la tienda de diamantes es de sus padres. Pero ellos lo están tratando de robar por parezca que no sepa. Exactamente, que no, pero todo le sale el tiro por la culata. Ajá. Entonces, tú vas viendo la película y dices, ¿por qué el diablo? ¿Qué tiene que ver? No, ya al final, no les quiero spoilear. Dices, okay. Dios mío. Órale. Ja, genial toda la película, te lo recomiendo. Okay. Vamos a, nos vamos a unos cortes comerciales. Y volvemos. Y retornamos. We'll be back after these messages. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No presto, no invito. Y regresamos. Y como esto es un podcast de cómic y no de cine, es por eso que entramos ahora sí que en materia, señores. Hablemos de cómics. www.changoleon.com, el monseñor del cómic. Oye, por cierto, hoy fue nuestro Comic Jam quincenal. Y ahí les vamos a incluir un audio que grabamos en el Comic Jam hoy. Para que lo chequen. Sí, estuvo muy interesante. Todos los presentes aquí. A ver, mande. Ya nos vamos. Adiós, muchas gracias. ¡Hola! ¡Adiós! Oye, fíjate que hace un par de semanas leí un cómic de Superman que es de los de Elseworlds, que se llama Superman bajo un sol rojo. O hijo rojo, Red Son. Red Son, ¿verdad? Hijo Red Son. Que es un Superman que... Superman comunista. Es un Superman que en lugar de caer en Kansas... Cayó en Cuba. Cayó en Cuba, mi hermano. Cayó en Siberia. Cayó en Siberia. Y crece en una comuna comunista. Traía capa de astracán. ¿De astracán? ¿Qué es eso? Un animal ruso. Un animal ruso. Con el que es como un borreguito. Y usan con lo que usan para hacer los gorritos. Ah, sí, sí, sí. Es así que va re rollo. Oye, pero te voy a decir una cosa. Yo pensé que iba a ser un cómic nomás de Superman. Pero... un chorro, sale un chorro de cosas. Mira, empieza como en los 40, 50, cuando está la Guerra Fría. Y empiezan a recibir noticias de que Rusia tiene su hombre, su superhombre. Y es un hombre. ¿Mande? En Estados Unidos tienen la Manhattan. Bueno, no en esta realidad. Te voy a decir una cosa. De hecho, en Watchmen, cuando están corriendo los créditos, que se ve Night Owl viejito golpeando a un bandido y que se ve un balazo. Ajá. Detrás de Night Owl se ven pósters de Batman y a la derecha se ven una especie de papá y mamá Wayne. Ajá. Entonces es un bachón a Batman. Entonces esa es una manera como poder estar conectadas, ¿no? Pero no sabían. Ajá. Que Superman no la tenía azul. Así es. Pero bueno, total que Rusia tiene a su superhombre, pero los Estados Unidos tienen a Lex Luthor, que es el hombre más inteligente del planeta, y está, no era Superman Díaz, pero pero está casado con Luisa Lane. Entonces, la misión que le encomiendan los Estados Unidos es encontrar una manera de derrotar a este superhombre, porque les van a dar en la madre, es la Guerra Fría. ¿Cómo se llama el reportero que siempre anda con Jimmy Olsen? Jimmy Olsen se llama Natacha, ¿no? No, Jimmy Olsen resulta ser una especie de agente del gobierno. Okay. Que está a cargo de tener comunicación con Lex Luthor. Entonces Lex Luthor empieza a idear toda una serie de planes. Tiene hasta pelo, cabrón. Le sentó bien no crecer con Superman. Sí. Y casarse con Lisa Lane. Y entonces... mande. Es que de niños Clark Kent le agarraba las colas. Es que Lex Luthor tenía el pelo acá rubio y largo. Rojo. Y luego le jalaba el pelo. Ajá. Y así lo fue dejando pelón. Ah, okay. Y en día nada más le hizo y le congeló todos los capilares. Pues bueno, mira, yo cuando lo empecé a leer dije, no, pues va a ser un Superman que está. Sale este Stalin, cabrón. Tiene un hijo Stalin ahí. Tuvo muchos hijos, ¿no? Pero tiene uno en especial que es el comandante de todas las fuerzas de los rusos y la madre. Y yo pensé que iba a ser un Superman así como manipulado. Dije, no, pues van a poner lo que es un pinche pelele manipulado por Stalin, ¿no? Pues no, resulta que Superman tiene también sus ideales. Es comunista, claro, ¿verdad? Pero no se explora no se explora la onda comunista de a fondo. Como Rasputin, el cabrón. Órale. Pues casi. No, como Rasputin. Pero a la muerte de Stalin, a la raíz de la muerte de Stalin, entonces él asciende al poder. De ser un chico de una... de un rancho de allá de Siberia, lo que tú quieras, asciende al poder y pues es el superhombre, es el Superman y hace todo lo que hace Superman. De hecho es un Superman mucho más cabrón porque tiene la capacidad, bueno, todos sabemos que Superman tiene la capacidad de ver todo lo que está pasando en el planeta en cualquier momento, ¿no? Pero este Superman, ajá, es un Superman que escucha y donde escucha problema vodka. Va ahí y desmadra, ¿no? Y tienen relaciones internacionales con la isla de la Mujer Maravilla. Órale. Él y la Chica Maravilla son compañeros, se dedican a destruir el mal y todo el rollo, pero nunca llegan a casarse ni nunca llegan a ser novios ni nada. Órale. Existe un Batman, sale un Batman ruso que es a raíz del hijo de Stalin que anda matando gente a lo pendejo. Mata a un hombre y una mujer y resulta que le mató los hijos le mató los padres a al que luego viene a ser un Batman con esa madre que acabas de decir en el con su gorrito de Astrakhan. Ajá, en Rusia. Y este Batman también resulta ser muy inteligente y siempre anda pues tratando de que caiga el régimen de Superman. Aparece Brainiac y reduce una ciudad rusa, no me acuerdo cuál, la reduce al tamaño de Leningrado. Probablemente Stalingrado. ¿No? Stalingrado. La reduce en una botella como en los cómics de Superman. Hay una ciudad que es la ciudad de Kendor, que es la que la redujo Brainiac y la tiene en una botella. Entonces es una ilusión a eso. Es que no tengo el cómic, ahorita lo ando buscando y no lo tengo aquí a la mano. Pero bueno, luego Lex Luthor encuentran una nave que había caído en el área 51 Bueno, que, perdón, que había caído en este... En Nuevo México, que resulta ser una nave de los Green Lanterns. Y utilizan a un prisionero de guerra que se llama Hal Jordan para entrenarlo con este nuevo poder para poder destruir a Superman. Y entonces tienen todo un ejército de linternas verdes contra Superman. No solo eso, sino la Mujer Maravilla. Oh, también Lex Luthor descubre que con la luz roja Superman pierde sus poderes, porque precisamente fue lo que pasó en el planeta Krypton, el Sol Rao se convirtió en una estrella roja, ¿no? Entonces el Batman se comunica con Lex Luthor y le ponen una trampa donde lo irradian con luz roja y lo van a tener prisionero para siempre hasta que se muera. Sin embargo, la Mujer Maravilla se sacrifica destruyendo unos generadores gigantescos para que Superman pueda volver a tener poderes y seguir adelante. Entonces, está así como muy... Ya está, claro, bueno. Tiene mucho... Oye, tiene mucho... A mí me gustaría hacer una historia de... Sí, Cristo Rodríguez, no, fíjate que se me ha ocurrido, igual ya se les ha ocurrido sobre qué pasaría si este Superman, en vez de haber caído, hubiera caído en Belén. ¿En Belén? En Belén. Ay, güey. Te tengo una parecida. Superman, el hijo del hombre. Hablando de los Edwards, sí, fíjate. Sí, o sea, vuela, hace milagros. Y huele también. Viene del cielo. Bueno, tío, hablando de los Edwards, fíjate, Search, estaba leyendo un título también alterno de Superman Edwards que se llama Roll, Superman Roll, ¿qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en la época medieval también? Sí, también cae como hijo de granjeros. R-O-L. R-O-L, Roll, ajá, es un hijo de granjeros que aspira más, entonces obviamente que los papás cuando le dicen al Kal-El de niño que no tienen para no tienen el equipo necesario para dar la tierra, ven lo que hace el niño y que wow, en segundos a la tierra y el niño se va a la ciudad y ahí es donde empieza a hacer su historia y pues, sus deseos de ser rey, precisamente. Fíjate, que no lo logra. Está padre, tío. Va a ser corto, pero hay que lo lean cuando tenga chance. Y lo chido es que como un flipbook, al otro lado viene uno que se llama, un título que se llama Balas Ardientes Kal-El, que es el que hubiera pasado si Superman hubiera caído en Ciudad Gótica. Oh. Entonces se hace el Batman y no, pues ahora hace todo lo que tú no habías querido que hiciera Batman. Así que no, hombre, sí, está bueno, está chido. A mí me gustó por un tiempo los títulos de Elseworlds. Pero luego me empezó a caer gordo porque siempre, si salía Superman, a huevo tenía que salir Perry White, a huevo tenía que haber una Lisa Lane por ahí, a huevo tenía que haber un Jimmy Olsen. O sea, así como el mismo cast, pero en diferentes papeles, ¿no? Y eso me empezó a caer gordo hasta ahora que volví. A lo mejor porque pasaron años y empecé a leer el Superman Red Son. Ya ves que Marvel quiso hacer una vez lo mismo, pero se llamaba, ¿te acuerdas? Marvel Alterniverse. Ah, sí. ¿Y luego? Porque estaba What If, porque eran... Que si Superman, que si el Hombre Araña tuviera los brazos del Doctor Pulpo, por ejemplo, y eran historias alternas, ¿no? Sí, el Alterniverse lo amaría. Ah, no. No hubo muchas historias que yo conociera de esas. Una, la que más me gustó fue la de Punisher, que se llamaba Punisher Mata al Universo Marvel. Que no era con Sergio Aragonés esa. No, que pues, esa de Punisher Mata al Universo Marvel es la historia de, pues obviamente, del Punisher. Uh-huh. Cuando va llegando al parque porque recibe la orden de que hay una balacera. Uh-huh. Hay un problema entre mutantes y villanos. Entonces, Chin dice, llevé a mi esposa y a mis hijos al parque y cuando llega, ve que están muertos. Y llega Cíclope y dice, híjole, discúlpame, no. Oh, era tu familia, yo no sabía que... Y quedan putos sumisivos. Ya lo que dice Punisher, ah, lo sientes. Saca la pistola y le pega un tiro en la cabeza a Júbilo y a wow. Cyclops. Entonces llega Wolverine, le deja un garrazo en la mejilla. Ay. Y lo mandan a corte y le dan cadena perpetua. Entonces un señor de dinero lo manda a rescatar. Si lo bajan y se lo llevan a una cueva y le dicen, no, mira, tenemos que hablar contigo. Y tú sacas un señor ya con la mitad de la cara deshecha. Entonces le presenta a un grupo de gente que tiene la misma desgracia, entre comillas. Dice, pues, ¿cuál? ¿Yo qué? No, mira, acá este señor quedó en estado vegetal por un ataque de ira de Hulk. Acá este señor le cortó las piernas el Doctor Doom una vez que quiso acceder a unos reactores nucleares y pues, no quiso. Este chavo fue alcanzado por Thing en una vez que quebró una pared le pega una piedra a este chavo y le desgarró una pierna y dice, bueno, ¿ahora qué quieres que haga? Yo, no, pues queremos venganza. Y órale, lo empiezan a armar y empieza, ¿no? Entonces ya empieza todo en unas cloacas donde está peleando Spider-Man y Venom. Y justo en eso van peleando y ya dice, bueno, no, así ya te vamos a matar, Spider-Man. Vas a ver lo que va a pasar cuando. Y luego hay un cablecito. Toca el cable y empiezan a electrocutar a Venom. Cae y llega una persona y ve cómo lo ametralla. Y el Peter Parker, no, pues ya le quitó el simbiote. Entonces ya llega el Peter Parker, se levanta de las penas y dice, ¿quién es? Y dice, soy el castigador. Saca una pistola y lo agarra y se le pega un tiro en la cabeza. Dice, ¿por qué yo? No, pues alguien tenía que ser el primero. Igual va con Hulk, en una de esas que está destrozando parte de la ciudad. Le tira un transmisor, lo está siguiendo, hasta que se calme y queda en estado al Dr. Banner. Ya cuando está dormido, te lo presto ahí, cuando está dormido, nada más así como que el Banner abre los ojos y nada, ve la pistola, el punch, nada, pum, le pega el tiro directo a la cabeza. Y así empieza a ser jonoso, está muy bueno, y el abogado de él es Matt Murdock. Está muy chido. Uno que había de Catwoman, vigilante nocturna, o cómo se llamaba, que era, en vez de Batman ser la vigilante de, era Catwoman la vigilante de Ciudad Gótica. Ay, sí, pero tenía una sirvienta bien suave, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Estaba chido, no me acuerdo quién había hecho el dibujo. Está muy buena. Valía madre, pero las monas estaban re suaves. La otra semana me tengo ese de Punisher. Hablando de Superman y de Elseworld, ¿sabes cuál es la historia que más me gusta de Superman? La de Planetary. ¿Te acuerdas de ese episodio de Superman? Superman. Se supone que llega. No, es Superman. JLA Planetary. Se supone que hay una parte. Bueno, no te dicen que es Superman. Se supone que es Superman. Y llega, cae el meteorito, ¡pum! Lo están ahí como los del FBI, sí, y todo el desmadre. Y lo, sí, sí, aquí hay un pinche meteorito. Y la madre, ¡ay, cabrón, es una nave espacial! Y ¡ay, la chingada! Y lo, ¡rápido, échale el lanzafuegos! La chicharra, y lo, ¡hay un bebé! Luego, ¡hay un bebé! ¡No, pues quémelo, la madre! Y lo, luego, señor, por favor no quemen al niño. Ya lo hicimos. Se chingan al Superman de esa época. Ah, ok, y hasta ahí llegó Superman. De hecho decían, quémen al pinche mocoso. Órale. Sí, no, señor. Ya lo partimos. Ya. Pues ya va a terminar con eso de Superman. Pues si tienen chance de ya no les voy a platicar el final de Red Son, pero está suave y es como un círculo en el tiempo. Se ha terminado casi donde empezó. Yo propongo que aquí en adelante haya una sección de Temo donde hable de cómics con ese estilo. Sí. Así, ¡que la chingada! ¡Que la chingada! Sí. Oye, te vamos a prestar un cómic y tú lo interpretas, Temo. Okay. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Ándale con Akira. ¡Te subo a la chingada! Pero ya nomás para terminar con esto. Mira, tengo aquí en mis manos una miniserie de 4 números que se llama Season of the Witch. Que salió de Image Comics, salió creo en el 2007, si no estoy equivocado. Está escrita por un cuate que se llama Jay Nitz, que vino hace más o menos un mes y medio aquí al Paso a dar una plática de cómics. En UTEP nos invitaron y fuimos los de 656, fue Rex, fui yo. Los del Paso, Adversary Comics. Habló el cuate que hizo un cómic aquí local que se llama Gabriel, que es, el cómic se llama Gabriel y es sobre un vampiro fronterizo. No al Apolo Polo. Ah, ok. También habló ¿Quién más? Julián Lawler, que era el que había, el de los cómics de Broken Tree Comics. Ah, órale. Los van a volver a sacar. Un viejo conocido. Sí, sí. No, estuvo, la verdad estuvo muy suave. Lo estuvo Jay Nitz, que él ha escrito cómics para Marvel y DC Comics. Y esto es de Image. Y tiene la suerte, por así decirlo, que fue el que estuvo escribiendo el Blue Beetle nuevo. El de la serie 52. Sí, luego resulta Blue Beetle es un chavo del Paso, Texas, ¿no? Entonces sí, claro. Creo que todas las historias, no he leído Blue Beetle, pero tengo entendido que todas las historias suceden en el Paso, ¿sí? Y nos estaba platicando sobre la importancia de ser latino en estos momentos en el mundo del cómic. ¿Qué es lo que viene? O sea, por eso ya hemos tenido tantos en el boom del cómic, de lo que viene, pues, en los próximos 40 años, según él. Corrígeme, perdóname. Blue Beetle se supone que es el que viene siendo Darkhold, o ¿cómo se llama? El de Watchmen, ¿no? ¿En eso se inspiró o no? No, nada que ver. No, mira, Blue Beetle era un personaje de los años 30. Y luego después estuvo hasta serie de radio y cosas así. Creo que era una especie como investigador. Y luego en los 80s lo revampean y es parte de la Liga de la Justicia. Uh-huh. Que sí, era un Blue Beetle que tenía una nave que volaba y toda la cosa. Uh-huh. Y creo que lo matan, ¿verdad? Uh-huh. En los preludios de 52 asesinan a Blue Beetle. Es The Beatles. The Beatles. Y luego este... Lo revampean y ahora resulta que a un chavo que vive en El Paso, Texas, sí. le da... ¿Tú te lo sabes la historia? Sí, está buscando, ya es la gema, es el Blue Beetle, está buscando al nuevo predecesor y llega al Paso, Texas con un chavo, un latino. Ajá. Sí, y este cuate estuvo escribiendo, pero este es un hombre que creció allá en el norte de los Estados Unidos. Entonces, en realidad su background latino no es, o mexicano, o como le quieras llamar, no es tanto. Él está, ahora sí que digamos, más americanizado. ¿Es un que pocho? Otra cosa. No, ni siquiera. ¿El pocho? Es más profundamente americano. Órale, sí, por así decirlo. Sí tiene un puesto en las caras del güey. Chicano, pero... es un chicano. Bueno, entonces. Ya, ok. Bueno, ¿cómo te diré? No... Como o sea, es un cuate que creció en un ambiente donde todo el mundo hablaba inglés y casi no se habla español, pero de todos modos sabe algo. Es el típico padres mexicanos que nunca enseñaron español al niño. Ya. Ok, por ahí va la cosa. Ya. Total. Definimos ocho. Este cómic de Season of the Witch es una serie de 5 números, bueno, de 4, sin tomar en cuenta el preludio que está cortito. Y es básicamente una chica que se transporta a un mundo, una chica que tiene una vida así muy mundana de ir a la high school y que la maltraten y que la gente no la quiere porque no es popular, ya sabes, la clásica gringada, ¿no? Y la chica sin quererlo se transporta a un mundo donde ahí sí tiene poder para ser una especie de bruja y de guerrera. Entonces, un hombre que, según esto, en su vida normal sería, en lugar de ser un hombre, es una ardilla, pero en este mundo es un hombre sabio, ¿no? La entrena para que pueda usar magia y para que puedan derrocar al rey, pero de una manera utilizando la inteligencia. Sin embargo, esta mujer, como se enamora de otro guerrero, empieza a seguir las enseñanzas de este otro guerrero y es más bien con la fuerza bruta como logran desterrar, matar al rey y apoderarse del reino. Y luego ya ella misma cae en los mismos errores de volverse déspota y de abusar del pueblo, hasta que el mismo pueblo se levanta en armas y sin importarle que tenga poderes mágicos, la expulsan del reino. Está curioso. Entonces, cuando ella decide regresar a su mundo real, todas las heridas que tuvo en batalla se manifiestan en el mundo real. Entonces, cuando regresa al mundo real, pues ya regresa muerta. Y ahí se acaba. Es una historia bastante interesante. Sí, sí. Ay, Season of the Witch. Es buena. Sí, sí. Ahí está. Órale. Quiero hacer algunas recomendaciones. Chequen Radio Acceso. Está mi compa Temo por ahí. ¿Qué días y qué horas? Estoy los martes y jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Ajá. En radioacceso.com. Así que no se lo pierdan. Hay buena variedad de programas. Incluso también estamos pasando repeticiones de Changoleón. Así que aprovechen si no lo quieren oír. No quieren bajarlo, pueden oír por medio de Radio Acceso todas las mañanas. No recuerdo si son los lunes, miércoles y viernes. En las mañanas pasan las repeticiones de Changoleón también. Y otra recomendación, pero ya de televisión. Por ahí nuestro compa Vane está estrenando programa los sábados a la medianoche, si no me equivoco. Y trata sobre rock. Y está muy chido el programa. ¿Cuál, bandas o...? Rock, o es historia rock, enseñan ciertas cosas para tocar rock, tienen invitados especiales. Ya que andamos en eso, pues también los de Multimedios, está viendo Multimedios canal y tienen un programa que se llama Enroqueciéndote, que es lo mismo exactamente. Pero está más chingón el de Bani. Oye, pues es tu camote, tu compota, ¿no? Pues... Tu comentario queda en el aire. Onda, nomás por... Pues nada, estoy diciendo de Multimedios. Mira, no me enojo, espérate. A ver, otro shoebreaker aquí. Ya va el 3. Apúntele ahí, por favor. Ándale, mira, vamos a hacer Portechuy y ahí sale el cuarto de Portechuy. El podcast se acaba cuando Chuy haga el cuarto. Falta, mira, en Deportechuy sí que dices algo. Me dices algo en Deportechuy. No, mira, ahorita me dices algo en Deportechuy ya para que sea el cuarto y nos vamos, ¿no? Bueno, nos vamos a unos comerciales. Si nadie más tiene algo que decir. Grey's Anatomy. Ahí venimos. Vean. Sí, bueno. Ahí venimos. Regresando. Ahí venimos. Radio Exceso. Radio Exceso. transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Y regresamos. Miguel nos iba a decir algo muy importante. Oigan, ya tengo un mes de en ayunas. Tengo un mes con en ayunas. El mismo pantalón. Y con el mismo pantalón tengo, pero sin oír deporte Shui. Oh. Ah, qué gacho. ¿Qué significa esto? Esto es Deporte Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga después de un mes. Pero anda encabernijado, No, no, yo. Chuy Breaker. Yo, claro que no. Te vas a interrumpir a ti mismo. Sí, mira, me voy a interrumpir. Voy a hablar con los dos micrófonos al mismo tiempo. Golosote. Sí, se la traga toda. Entonces, empezamos. Proceda, joven, proceda. Entonces empezamos con el deporte, Chuy. Fíjate que estaba el miércoles viendo una entrevista ya de los seleccionados ahí, ya previo a su juego contra Costa Rica, que fue hoy sábado. Y había un problemón ahí con Eric Castillo, jugador de la selección, que preguntándole uno de los reporteros de Milenio Noticias le pregunta si a pesar de que casi no había jugado por un año y medio por lesiones y demás, si se sentía con los méritos necesarios para estar en la selección. Le dice, no, pues sí, tú has sido futbolista. Le dice, no he sido futbolista. Ah, entonces no sabes de lo que estás hablando. Y ya empezó a hacerse una controversia y empiezan a cuestionarlo duramente, ¿no? En la entrevista. Y al último dice, no, pues que los medios están contentos criticando a la selección siempre, pues es, con que pierdan, pues ellos están contentos, pues tienen algo que criticar más que hacer una buena, oye, dar una buena opinión acerca de la selección. Aguas con el sombrerito. Pues ya a veces no comer, perdón. Temo Breaker. Perdón, continúa. Ah, bueno, aguas, se tiran los cómics y los vasos. Entonces, ya empiezan a enojarse en el Castillo y empieza a decir al número, bueno, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que yo juego en Europa y ustedes no. Se acaba, se levanta, entonces se empieza a retar a golpes a uno de los comentaristas, dice. Ya atrás de la de la pared donde están los patrocinadores, le dice a uno de los reporteros, ven, puto, te espero afuera. No seas cabrón, te quiero a ti, puto. Te espero allá afuera en la cancha. Y él estuvo esperando y no se apareció el de. Entonces, eso se lo dijo el jugador. El jugador. Entonces, se están esperando a hoy sábado. Están los ánimos muy caldeados. El DT de Costa Rica había dicho que iban a dar el Aztecaso, que le iban a dar otra vez a la selección aquí en México, como hace 8 años. No pasó así. Hoy se jugó, se ganó 2-0, se ganó bien. ¿Ganó México? Sí, con 2 o 3 lesionados ahí y suspendidos, entonces entre ellos Rafa Márquez. Este jueves va a haber jornada doble, van a Honduras, van a San Pedro Sula de nuevo, van otra vez contra Honduras, va a estar muy difícil. Este miércoles que ya pues hay fecha doble en esto de eliminatorio de mundialistas, a ver qué tal se pone. Miguel. ¿Quién anduvo mal ahí? ¿Quién andaba de malas? ¿El Nery Castillo o el reportero? Pues ahí dicen, mira, todos los medios lo están criticando duramente a Nery Castillo. Los jugadores lo defienden. Entonces una vez estaba en la página del Esto, en la del jueves, y había una encuesta de si decían que si quién había estado más mal, si Nery Castillo o los medios. Y casi más del 70% apoyó a Nery Castillo. Y es un diario a nivel de la distribución nacional. Grande. Sí. Oye, Chuy, una pregunta. No sé si tenga relación. Échalo. Ándale, es un break antes de irnos. Estaba viendo que en la publicidad de Televisa están haciendo comerciales así de que no importa que no juguemos bien, no importa que traigamos a Cuauhtémoc. Ya no sé si lo has visto ese comercial. Sí, sí. ¿Qué rollo con se me hace de mal, de muy mal gusto? Pues solo para ganar rating. Porque están diciendo que la selección para la madre. Sí, que no, sí. El jugador sí, no vale madre, que esto. Sí, claro. Pero el corazón. El corazón azteca, sí, claro, así ha estado. ¿Qué opinas también de eso tú? Muy mal, está muy mal esos promocionales, la verdad. Y en vez de que levantarte el ánimo. Sí, hasta te agüita. Incluso, fíjate que yo prefiero ahorita ver los juegos de la selección en Televisa que en TV Azteca. ¿En serio? Sí, porque ahorita tienen, en TV Azteca parece que se están, es un juego de comadres, está Cristian Martinoli, luego Jorge Campos, hay una jugada ahí como controversial. No, espérate, canal, se echó el clavado. Y luego Cristian Martinoli, ¡agarren lo que parece rata de vecindad! Y pues así como que, de hecho hace poco en una medición de ratings, Televisa le está ganando casi por el 70% a TV Azteca. Demasiado en pueblo lo están haciendo así. Sí, muy de horrible, hasta. No demasiado pueblo, poco profesional. Sí. Y así es, gachas tú. Oye, Miguel, antes de irnos, cuéntame lo del portero de Irak. Ah, mira, el portero de Irak, sí. Mira. O mejor conocido como el ¿qué? El futbolista poseído, ¿no? Así yo se los mandé, ¿te acuerdas? No. A ver, bueno, a ver. A ver, ahorita me acuerdo del futbolista poseído. Mira, lo que yo me sé es el portero en Irak, que ganaron un partido, ¿no? Y creo que era la liga chiita ahí de Irak, ¿no? Juegan entre ellos. Entonces ganaron 2-1 el campeonato, ¿no? Y estaba celebrando el portero y todo el público, ¿no? Y así, ganamos, arriba Saddam, y luego estaba pues dicen que los mexicanos y los árabes se parecen, porque estaba un policía acá fuera de servicio, y un borrachote, ¿no? Y se llevó la pistola, no sé por qué. Entonces empezó a disparar en el aire, y se le cayó la pistola. Y se cayó en el piso y se disparó, y mató al portero. Al portero del equipo que ganó, para colmo. O sea que la porra ya la tiene en salsa al pobre policía, ¿no? Porque les mató a su portero. Lo malo de todo es que el portero pues estaba muy joven, tenía 18 años y pues ya no va a poder ver el nuevo Irak. Ya es al portero, al poliborar. Pero si no vieron el video, háblanos también sobre... el portero poseído, ya. El del cabezazo, sí, está bueno. Yo lo estaba viendo en las noticias del diario de Juárez. Comió pollo en la mañana. El y claro que... Pero a ver, ¿qué es lo que pasa en el video? Ok, estaba viendo las noticias del diario de Juárez. El tlapeguazo, ¿te acuerdas de tlapeguazo? A mí se me dice que hizo el gallinazo, porque sí, güey, lo medio raro. Imaginé a Mario Besares ahí. Oye, no, ¿qué le está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Síguele, cuau, síguele. Ok. Síguele, cuau. Ok, pues bueno, pues resulta que estaba viendo el diario Juárez. Me meto a la sección de deportes, rara vez. Y dice, jugador de fútbol árabe poseído. Cabrón. Y le pongo el video. Y se ve cuando están dos equipos jugando. Y uno recibe una pelota. Y el otro se acerca. Y el otro le da un cabezazo. Pero el otro se ve que se cae del golpe. Pero se levanta. Acelera. Y se empieza a dar de marometas. Pero al revés. Y luego empieza a correr al revés. Sí. Luego se cae. Luego se tuerce. Como el exorcista. Así como de gusanito. Bien raro. ¡Bum! Otra vez. No, unas contorsiones muy raras. Se le pegó la reversa. Un ataque epiléptico. Podemos pensar que sufrió una lesión en la corteza semisomática. No, por el cabezazo simplemente. Oye, se le voltearon los cables. No pasó mayores. Pues dije, estuvo cabrón el chingaderazo, o sea. El cabrón chingaderazo. Es el cabro puta joda chingadazo. Vale. Eso ni un kamehameha. Okay. ¿Cómo estaría que el ojo? ¿No? Pues es que bailando al revés. Le resetearon el Windows. Pobre cabrón. No, mira, a los autogoles. Fíjate que los que jugamos fútbol no estamos exentos de eso. Pero mira, no. Si el fútbol fuera así sería bien divertido. No, ojo, frégate, Toño. Breaker para ti, Toño. No manches, mira. A mí me han puesto también golpes en el fútbol y créeme, una vez estuvieron a puntito de mandarme al hospital. En un juego, va un balón por arriba, salto, lo gano. La bronca es de que el contrario, como está un poco gordo, al momento de que voy bajando, todavía voy en el aire y el vato no se detuvo. Le siguió, me toquen en el aire y pues obviamente me mandó de nuca hacia el suelo. Eran de esos campos de los de Infonavit, eran todavía la época de vientos. No, pues estaba todo, no, pues acá Fidel Velázquez todavía estaba dura, entonces no, pues haz de cuenta que caí directo de nuca y no caí, no llegué a doblar el cuerpo bien, ahí me quedé y me desdoblé. No, pues haz de cuenta, nada, llega el árbitro y pues a ver qué onda conmigo, nada. Solo quedé medio inconsciente. Entonces no he sido el mismo. Breaker. Mira, gracias. Ya tenemos un breaker más. Desde entonces Shui puede ver los pensamientos de la gente. Por las noches combate el crimen. No, desde entonces. No pienses mal de mí, Toño. Ahorita si quieres lo arreglamos afuera. No se agüite, compadre. No, desde entonces. Síguele, compadre. Desde entonces a Shui le da porque si alguien está hablando, después de cierto tiempo tiene que hablar. Él le decía, madres, tiene que ser un Shui Breaker, güey. No es su culpa, es que él se desnucó. No, mira, hombre, déjame te explico bien. Mira. Ya con eso, nos despedimos, ¿no? No. Oye, también supiste del partido de fútbol donde también hay en Arabia, Chuy. donde se les prohibió a las chavas bailar, digo, jugar fútbol. Un rollo. No sabía tú. Habla. Ahí está. Espérate, ahorita lo vemos al final. Sí. Porque estamos en medio podcast. Estamos viendo el video en este momento. Estamos viendo aquí. El pollo. ¿Cómo? ¡Mira, gallinazo! Estamos viendo el video. Mira, lo que me quema del video. Sí, lo que me cae del video es que tienen algo aquí como algo del Corán, no sé qué está pasando. Porque aquí que Dios y no sé qué Alá y no sé qué tanto. Pero, oye, pero tú tienes una explicación científica. Es que no, es que Miguel es Miguel participó. ¡Gallinazo! Con Gregory House. Comió pollito en la mañana y se puso así, sí, por eso. No, comió pollollón. El pollollón. ¿Qué pasó? Un balonazo en la cabeza, hombre. No, pero platícanos qué es lo que pasa. A ver, gráficamente, escríbelo. Miguel House, ¿qué pasó? A ver, déjalo ver. Te diré que en el lupus. A ver, vamos a verlo. Luego, en esta parte hago sarcasmo innecesario porque tengo miedo que se me acerque la gente y me quiera por lo que soy. Entonces, soy House. Ajá. Luego viene Cody con su escote. Oye. A ver, mira. Ah, cariño, pues que como que le dan un patadón en la cara, ¿verdad? A ver, ahí va. Padre, sí. Y luego se levanta y el festejo, ¿no? Medio extraño, ¿no? Sí. O sea, definitivamente, no, medio no. Mira, obviamente le dolió tanto, le dolió tanto que se volvió loco. O sea, se pegó en una tirita de cerebro que se llama la corteza somatosomática, que controla tus movimientos. Entonces ahí se pegó y se traumatizó esa parte. Y no, se le trabó la reversa. No, dice, se traumatizó. ¿Cuál? El trauma que le dio a esos otros güeyes de verlo, o sea. Jamás vuelven a jugar fútbol. No, el pobre número 2, ya lo maté. Híjole. Me lo van a cobrar. Sí, ándale, el pobre número 2, que hijo, ya le llamo, lo cabé. Chido, se parecía 21. Oye, pero ¿cómo carambas le hace para levantarse después del trauma? Digo, y trotar. Y... Es que no era él, era su cerebro. Estaba como que. Estaba mandando impulsos así a lo loco y... Después de ese momento, pararon a un psicólogo en el centro de la cancha para que hablara con todos los que vieron. Con el micrófono. Haz de cuenta que dio estrellitas el compa, pero se le quedaron marcadas en los ojos para siempre ahí. Sí, estrellitas con Nami y extraterrestres. Mira, y todo. Le duele tanto que hasta que vio aquí ¡pau! Sí, se lo imaginó. Nos mete un chingazo Chuy y nos pone a bailar así a todos. Desde entonces se renta para fiestas y posadas el compa. ¿Ya se acabó el podcast, pues? Bueno. No, yo quisiera decirles que el season de Grayscale, Grey's Anatomy, el episodio del jueves pasado, estuvo con madres. El episodio del jueves. No te voy a decir de qué se trata. Porque luego Toño me spoilea la parte chingona. Este no es un break, dórame. ¿En qué temporada van? No sé, ni me interesa, lo estoy viendo y me gusta mucho. No, en buen plan, en pedo, te estoy preguntando. Mira, qué bueno que hablas de Grey. Yo nunca había visto Grey. Me conseguí la primera temporada, ya me la aventé. A mí lo personal, lo que me gusta mucho de Grey es el trabajo de edición. Yo veo Grey por el trabajo de edición. Y es muy buen jale. Sobre todo, hay un editor, que por cierto parece creo que en el segundo o tercero, ahí empieza apenas, que se llama David Du Bois. Digo porque aparecen los créditos y el vato es un editor sazo. O sea, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho House, pero en cuestiones de edición, Grey es excelente cuando trabaja ese cuate. Ay, porque son puras mujeres también. Y te gusta el McDreamy, no le hagas. ¿El Surimi? El McDreamy. McDreamy. No, espérame, ya casi acabó este. Bueno, Grey's Anatomy, para no hacérselas muy larga. Ay, güey, la güerita principal, güey. Easy. No, Meredith Grey, no, güey, Easy. La otra güera, la... Easy Steven, sí, bueno, la güerita, la que sale en películas y la madre. Ah, la que ya sacaron de la serie. Tiene una enfermedad terminal. ¿En la serie? Sí. Sí, pues sí, la van a correr. Ajá, entonces le hacen el novio de Grey. El principal le hace la... Sí, o sea, te la hacen mucho de pedo de que se va a morir, pero llega este güey... Ah, lo compraste. Después de pasar como una semana sin practicar su trabajo de medicina y le hacen la operación y ya. Resulta que no se va a morir. pero te la hacen mucho de pedo. Pero ya no están en la serie, ajá, ¿verdad? No sé si, es que todavía le dicen, pues ya está la operación, pero no sabemos si te vas a morir o no. ¿Qué? No sabemos si te es como el IMSS. Mire, ya. Como el IMSS, más gacho. Es la lotería. Mire, ya le operamos, ya le cobramos, a ver si la libra, no sé. Sí, sí. Exacto. No, es que es un pinche hospital bien caro, güey. Ajá, y luego entonces ¿qué? Vamos a pasarnos a videojuegos. Así sin más ni más. Sí. Sin lubricar. Bueno, dame. Que sabe, duro, seco. Que sabe seco. Transición, ¿eh? Hasta soy yo. Pero recuerda de trabajar un poco más el cuerpo antes de entrar hacia lo duro. Sí, porque completar sí. La circuncisión. Después ajá. Cala. Prototype. Se reseca el asunto. Prototype. Vamos a cruzar la siguiente etapa sin circuncisión, cabrón. No, prototype. ¿Qué te pasa? No, sin lubricante. Pues por eso, güey. Súbele, güey. Ahí está. Presumido, hey. Prototype. Viene. Estuve viendo tanto el demo, porque no tengo un Play 3, ni un Xbox 360, pero estuve viendo los gameplays, los trailers y el making of de un juego que se llama Prototype, que va a salir el año que viene. Y se trata de otro sandbox, es como Grand Theft Auto, pero en esta ocasión el personaje principal tiene superpoderes. ¿Es el eléctrico este, el Prototype? ¿Es el que tiene poderes de electricidad? No, ese Infamous, es... ¿verdad? Es que son dos muy ese parecidos. Ese es otro, ese es Infamous. ¿Es el que trae el gorrito? Es el que trae el gorrito y que absorbe dale. A la gente. Ese mero, ya. Ese es Prototype. Prototype, tiene la habilidad de que se come a la gente y se transforma en ellos. O sea, adquiere absorbe. La apariencia. Ajá. Sí, y se trata de una persona que no tiene memoria y la única forma en que puede recordar su pasado es absorbiendo el DNA de la gente. Ah, sí. Necesitaba que... La acomodas ahí. Que me la aceptara. Sí. Bueno, total, este Prototype está muy suave, se ve que está muy prometedor en cuanto a gráficas. Y sí, es una especie de Venom porque puede sacar navajas de sus manos y... Pero está cura porque también puede volar y puede hacer parkour. O sea, corre a madres y se sube a las paredes. ¿Qué? Parkour. Parkour. Cuando lo hice rápido en español se entiende. Parkour con queso y cebolla, muy rico. Ajá. Sí, entonces... Busquen en internet Prototype, a ver qué les parece, espero que les guste y qué bueno. Se ve bueno. No lo confundan con Infamous. Con Infamous, que es casi igual, pero sin gorrito. Ajá, es pelón. Es parte de la confusión de ahorita que después le pregunté a Arame cuál era, porque sí están exactamente iguales. Yes. Bueno. Ah, y una encuesta, ahorita estuvimos comiendo papitas Sabritas y chips de Barcel con queso nacho tostitos. Todos de una marca diferente. ¿Cuál les gustó? ¿Qué? A mí me gustan las Sabritas, ¿eh? Sí, Sabritas estaban más suavecitas. Más ricas, sí. Ajá, el chips estaba muy durilla. Más bueno, ricas, muchas sí. Gracias. Y no me gusta el Tonicol. Pero es que chips es un poquito más casero. Ajá. Un Tonicol, ¿cómo no? Con unos camaroncitos. Ah, ¿cómo no? Sí. Un Tonicol con camarones. Es una bebida, es como la coca. Bueno, pero muy, muy vainillosa, ¿no? Bueno, el Sergio está jugando Game Center que Retro Game Challenge. Sí. A ver, vamos a ver. Para el Nintendo 10 salió un jueguito que se llama Retro Game Challenge. Entonces dije, ah, cabrón. Me dieron un patadón en la cabeza también. Y bueno, el juego, es que Chuy me estaba viendo. Estaba viendo Chuy los juegos de Retro Game Challenge. Trata sobre un chavo que se llama el Game Master. Se llama Arino. Entonces, cuando prendes el juego te captura y te manda a los 80s. A que juegues juegos que él jugaba cuando era niño. Para poder, tienes que cumplir con los retos para poder regresar a tu tiempo. Pero la cosa es, y luego Shui estaba viendo los juegos, la lista de juegos que tengo, y Shui no reconocía ninguno. Porque no existen, pero son como si existieran, como si hubieran existido en los 80s. Entonces, por ejemplo, el primer juego que tienes que jugar se llama Cosmic Gate. Y es una especie como de Galaxian, si alguna vez jugaron Galaxian. Y te manda que juegues con él cuando era niño también, o sea, terminas jugando en la sala de su casa cuando era el niño. Mande. Tienes que cumplir con la experiencia. Sí, de los 80s en Japón. Entonces se siente muy japonés, el juego es muy japonés, pues es japonés. Es un programa de televisión japonés, Search. ¿Mande? Es un programa de televisión japonés. ¿Ah, sí se llama? ¿Sí? Es un programa de televisión japonés ese que estás jugando. ¿En serio? Es el Game Center CX. Más que el protagonista lo encierran en un cuarto a jugar algún juego de Nintendo o lo que sea. Ajá. Es como el Angry Video Game Nerd, pero masoquista. O sea, él lo encierran todo el día hasta que lo pase. Ajá. Y pues el juego más horrible, más injugable, más estúpido de la historia, tiene que pasarlo para salir del cuarto. Ah, bueno, pues los juegos que están aquí no están gachos, ¿eh? No, para nada. Es como... Juega con la nostalgia de haber crecido en los 80s, pero claro, desde un punto de vista japonés. Porque también, por ejemplo, cada... El personaje de Arino cada vez va y compra revistas de videojuegos. Entonces las puedes leer. Y un detalle que me di cuenta es que en las notas del editor de cada revista que compra Arino, son personajes, son escritores de game, revistas. Electronic Game Monthly, por ejemplo. Por ejemplo, sale Johnny English. John Davis, o Dan Chu, que es Dan Sok aquí. Uh-huh. Pero sale hasta la carita, sale la foto de ellos. Si tú leías la revista Electronic Game Monthly, veías su... Sale su fotito ahí, ¡pup! Y te dan tips para videojuegos para que los pases. Y los juegos no están malos para nada. El primero RPG, que tienes no, que... Trae un RPG. No sé si sea el final. Sería muy triste porque apenas saqué 5 juegos. Y 2 de ellos son Uno es una segunda parte y otro es una como edición especial. Sí. Bueno, juegas Cosmic Gate, que es tipo Galaxian. Y luego juegas uno de carreritas que se llama Rally King. Antes de ese juegas uno que se llama Haggleman, que es un ninja. Y luego, cuando pasas a Goldman, tienes que volver a jugar Rally King, pero con su edición de sopas, una marca de sopas que sacó el videojuego. O sea, te inventan toda una historia detrás. Y y luego tienes que jugar Haggleman 2, que ya está un poquito mejorado. O sea, hasta las gráficas están mejoradas. Y lo tienes que jugar Space Prince, creo, que ya es un shooter muy al estilo de Star Force. Si alguna vez lo jugaron. Y luego viene un RPG que se llama Guardia Quest. Y tienes que cumplir con diferentes challenge. Ahora, una vez que obtienes los retos, puedes jugarlo en free play. O sea, sí los puedes jugar normalmente. Esto se me hace muy simpaticón. Por eso me gustó, porque eran juegos retro. Oye, para la consola virtual del Wii van a sacar el juego de Takeshi. Beat Takeshi. ¿En serio? Pues que es el juego... como uno de los juegos más extraños que han sacado en la historia. Uh-huh. Porque era la historia como... Era como una historia de tipo Takeshi, ¿no? Lo corren del trabajo, se va al bar y se encuentra en un mundo de videojuegos. Pero para pasar el juego había misiones masoquistas, por ejemplo, que tenías que dejar el botón select apretado por 3 horas. Ay, caray. Sin soltarlo, si no perdías. El otro tenías que gritarle al control, porque en Japón el Nintendo tenía un microfonito en el control. Tenías que gritarle, como en un karaoke, hasta que te baje la gente del público. No te tenías que apretar el botón, para matar al jefe final tenías que apretar el botón A 20,000 veces en una hora. Y así, puras tonterías. Pero, o sea, es interesante porque ojalá que lo traduzcan y lo saquen para ver qué estaba pasando, qué estaban pensando, así. Yo nada más lo jugué emulado, pero pues está en japonés, no lo entendí nada, ¿verdad? Órale. Pero, o sea, el juego de Takeshi. Takeshi no algo. ¿Se ha visto la de Brother o la de... ¿Cómo se llama? Para que te chingues. El director de Satoichi y todas ellas, ese compa. Oye, un saludo a Dubén, que ya llegó al chat. Ok. Ya nos vamos, Dubén, porque hoy estamos grabando más temprano. Hay que informarle que el podcast va a ser más temprano. Sí, vamos a tratar de grabar el podcast de 8 a 9 y media, tiempo de Ciudad Juárez. O sea, 7 del centro. Las 7 del centro, por división. En Estados Unidos, en la Ciudad de México. 7 del centro de México. 7 del centro de México. 7. 8 Ciudad Juárez. 6 en Baja California para la gente de allá. Así es. Bueno, que quede ya. Oye, ya hablamos muchos, que quede bien fijo. 7 del centro. 7-6 centro. ¿Cómo era el 26? 7 Ciudad de México. 8 Ciudad Juárez. 8 Ciudad Juárez. 6 Baja California. Y 9 Tangamandapio. Las 11 de la noche en Brasil. Ok. Oye, también salió, hablando del Nintendo Wii, salió un nuevo juego de Gradius para Nintendo Wii que se llama Gradius Rebirth. En cuanto lo vi, lo bajé así. Simplemente no la pensé nomás. ¡Uy, fum! Y está bien bonito. Mappy también. También, sí, Mappy? Pero Mappy pues lo puedes simular en main. Ahí también sí. Todos los de Nintendo. Sí, ¿han vuelto a sacar Lolo? ¿Lolo? Lolo. Pues lo puedes simular. Versiones. No, las aventuras de me Lolo. Me encantaba no. Lolo. Sí. Pero Lolo no, y lo acabé. ¿Lo acabas? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 1, wow. Bueno, no sé si sea mérito, ¿eh? Pero lo acabé. Ahí te pasamos un emulador y los juegas en tu computadora. ¿Sí? Oye, todavía no, está bajando. No está bajando todavía, yo creo. Oye, tiene que contarte Fable 2. Échatelo, porque ya nos vamos. Sí, rápido. Mira, pues el Fable, la historia de los juegos Fable es tu historia desde niño hasta tus decisiones influyen en el mundo y en tu propia vida hasta que llegas al final. Y pues, si haces cosas buenas. Fable no es la historia de un ratoncito vaquero que... No, es Fable. Ah. Ay, pinche temo. Es el ratón ruso que se va al oeste. Y luego se va a Nueva York, la tercera parte, ¿eh? Pues, ¿no te acordabas, eh? Precisamente animado por el gran Don Bluth, que animó varios juegos, con uno que se llamaba Space Dragon Space. Slayer, y el otro es Space Ace. Sí. Ah, y The Land Before Time. The Land Before Time. Uh-huh. Y Fritz the Cat. Y otras bolas, sí, de juego, sí. Tus decisiones influyen en tu vida, ¿no? Por ejemplo, si Temo, por ejemplo, es el personaje, ¿no? Temo empieza a jugar el juego, empieza desde los 10 años, matan a tu hermana, y lo que haces desde ese punto en adelante influye en toda la vida del mundo, ¿no? Si tú eres muy bueno, ayudas a la gente, de grande la gente te va a querer y te va a apoyar en lo que quieras. Si no, ni madre. Si no, te salen cuernos, compa. Si eres malo, siempre estás nublado, la gente te tiene miedo, puedes matar a toda la gente si te da la gana. Pero se va a poner de la chica. Si te haces muy avaro, pues como juntas dinero trabajando como la gente normal para comprarte una casita y la ropa. Tú puedes poner de apellido Scrooge. No, pues no, pero te puedes comprar títulos de títulos, o sea, nobiliarios, ajá, de noble. Como que es Cuauhtémoc el mataperros, así. O si no, Cuauhtémoc corazón de león o algo así, ¿no? Algo chidano, o el elegido, el iluminado, bla, bla. Si te portas gacho, capaz que hasta religen a Bush otra vez, cabrón. Oye, ahorita que dije Scrooge. Temogro. Temogro, ándale, está. Pero temogro, mira, @gmail.com. Lo bonito del juego es que hagas lo que hagas, aunque mates a tu esposa, mates a tus hijos, o tengas sexo con mucha gente, ¿no? Por si te está... Hay de todo. Puedes comprar condones o no puedes comprar condones. Hacerlo si quieres condón. Tener niño, bueno, si no, hasta te pega ahí algo en las... Ajá, pasa de todo, ¿no? Pero lo bonito es que en el juego siempre está tu perro. Así como los aristócratas. Tu perro nunca te abandona, aunque seas el más maldito, eres el más bueno, el perro va a estar ahí contigo siempre. ¿Pero ese no se transforma? No, el perro va a ser un perro siempre. Aunque le pegues, aunque le maltrates, ahí va a estar contigo el perro. Te va a estar con tu tío hasta el final. Entonces es más bien la historia, no es del mundo, sino del lazo entre un humano y un perro. Pues está padre la historia. Al final le pasó algo al perro. Pinche perro. Y de ahí viene la lección final del juego. Le pasa algo a mucha gente que conoces, y ahí viene la última decisión moral del juego, que si escoges algo, pues ya el mundo te va a conocer como el güey que salvó a su perro en vez de mi familia, o el güey que se cogió con toda la lana del mundo y mató al mundo, así. O sea, ¿Cuántas horas de juego tiene? ¿Cuántas horas de Fable 2? Híjole. ¿Lo compraste o lo rentaste? No, lo renté. Sí, imagínate, 2 semanas sin podcast. Sí. Vacaciones. Spring Break. La semana de Spring Break. ¿Y jugaste y fuiste malo o fuiste bueno? No, yo siempre soy muy bueno en todos los juegos. Sí. Hasta en Grand Theft Auto soy muy bueno. Ah. Oye, por cierto, ¿no hablamos de Tauros de Brasil, verdad? ¿O sí? Murió Don Tauros de Brasil. Se quedó pendiente en el otro, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Se quedó pendiente. No, no hipnotizó a la muerte. Y algo medio mamila entre semana, también hablando de llorar. Para llorar, están los premios Lo Nuestro, a la música latina. Y ahí dicen en el conde, nos va a mandar un saludo a Don Barack Obama. Y sale Barack Obama y hola, buenas noches. Y empieza a hablar un speech en inglés. Y dice toda la gente, a los nominados que están ahí, que sí se puede. Y toda la gente, ¡bravo! Todos gritan, toda la gente latina, porque son latinos. Pero Barack Obama habla como puertorriqueño, ¿qué rollo? Sí, habla muy raro. Pues ¿sabes qué es lo más chingón de todo? ¿Qué? ¿Era Barack Humano? ¿O Obama? ¿Humano? ¿Barack Humano? Broso lo puso ayer en el notifiero. No sé si lo viste ayer en el notifiero. Híjole, Broso. Lo voy a volver a decir. Broso está muy solo en ese programa. Está muy malo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes qué es lo más fregón de eso? Porque yo vi ese video. Se le viene una lágrima precisamente en el ojo derecho. Le corre por la mejilla y se le despinta, cabrón. ¡Ah, no! Es blanco el güey. Bueno, señores. ¿Supieron el chocolate ruso que sacaron en Rusia sobre la imagen de... ¡Ya, de Obama? No. Sí. Ah, hijo. Bueno, señores, pues hemos llegado a la hora y media. Y nos vemos la próxima semana en otro Shango Lion Podcast. Ya. Bye, bye. Y a continuación los dejamos con esta bonita melodía. No se les olvide escuchar La Hora. Anoche, después de esto. Y al continuar La Hora. Al terminar, tips de sexo con Rui Astorga. Cosiendo chambritas.